ahora que van a pagar 19 pesos. Más el que se paga para que pasen para el Estado Nacional. Para que pasen para el Estado Nacional. Para que pasen para el Estado Nacional. Para que pasen para el Estado Nacional. Thank you. problemas económicos, hay problemas de trabajo, hay problemas con los trabajadores activos, pasivos, ni hablar, por el 82% de los jubilados, por la seguridad social. Regidos por esta ley de presupuesto hace 5 meses que se aprobó la ley de presupuesto. Sí. Esto nos da evidencia de que obviamente quien maneja estos recursos económicos ha cometido algunos errores, porque no puede ser que a 5 meses estemos realmente dando autorización a la provincia para que se endeude, porque bueno, su déficit fiscal es de unos 15.000 millones de pesos anuales, y al mes de junio la provincia no cuenta con el recurso suficiente para pagar los salarios y para gastos corrientes. Mira, no lo tengo presente en este momento, pero es un volumen importante. Yo te puedo dar los datos de los faltantes. Este déficit que tiene la provincia para terminar el año, para pagar los salarios y para sus gastos corrientes, es de unos 2.500 millones para lo que te dije recién, salarios y gastos corrientes. Uh-huh. Y sin tener en cuenta los demás gastos y demás necesidades que tiene la provincia. Y esto se está viendo dilucidando por varios aspectos. Por ejemplo, las rudas negociaciones en paritarias, el poco volumen de aumento salarial que han tenido los trabajadores, la falta de pagos, por ejemplo, a comedores y a hogares de niños en distintos lugares de la provincia, municipios que también se encuentran en una situación financiera bastante particular. Si de todo esto hace pensar que esta provincia de Buenos Aires, que es la más grande, la que más recursos, produce, no está teniendo no está utilizando bien sus recursos, sino que también tiene es que no está recibiendo la coparticipación en la forma que debería recibirla por parte de la nación. Siempre la nación se queda con un volumen mayor del total de los recursos que le corresponderían a la provincia de Buenos Aires. Pero ahí esto era también lo que nosotros pretendíamos dejar instalado, ¿no? Que realmente haya un cambio en la cuestión de coparticipación para que la provincia no se vea en esta situación. Cuando hablamos sobre la situación que se generó esta semana de previsión, ahora aparecen sectores ligados a las organizaciones rurales que estuvieron manifestando en las calles, sobre todo en la ciudad de Puerto, pero eso también tiene el tiempo de la gente que se ha llegado a la gente que se ha llegado a la gente. ¿Existe en este momento un poco el proceso de evaluación de todo lo que está en el contexto que hace el tiempo? Las organizaciones tienen una especie que permite a la posibilidad de que en realidad se esté perdiendo una vez más una justicia, se está poniendo en la misma vez que el ejemplo que se ha contratado primeramente en aquellos sectores menos lejos, de número de pequeños chicos que realmente no han sido afectados por este tipo de presentación. La evaluación que ustedes hicieron, ¿cómo lo han visto? Mira, nosotros consideramos que el revalúo es necesario, porque hacía mucho tiempo que no se efectuaba, pero bueno, esto también es esta responsabilidad del gobierno que ahora, como se ve con las altas vacías, acude, se apropia de un discurso popular y progresista y decide actualizar este revalúo inmobiliario rural. Nosotros acompañamos esta medida. Pero lo que nosotros habíamos propuesto como Frente Amplio era hacerlo en etapas, hacerlo por lo menos en 5 años, que seguramente después íbamos a bajar este número, terminaría cerrando en 3 o 4 años, para disminuir el impacto en todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Porque no nos olvidemos que estos aumentos necesariamente se van a ver reflejados en toda la cadena de comercialización. Y el que más va a terminar pagando, como siempre, es el consumidor final. Y con los alimentos, tal cual. Entonces, bueno, una forma, o sea, no es porque no acompañemos el revalúo, sino como forma de disminuir el impacto, nosotros propusimos que esto se hiciera en etapas. Bueno, no fuimos escuchados. O sea, en principio sí se tomó en cuenta, se estuvo discutiendo, pero después Bueno, se determinó que el gobernador iba a bajar esto por decreto y, bueno, y así lo realizó. Pero bueno, nosotros sabemos que estas medidas que el gobernador ha tomado, sobre todo con lo que tiene que ver con ingresos brutos, va a tener un impacto muy importante, porque es una medida regresiva, es inflacionaria, y además lo que a mí personalmente más me preocupa es que va a licuar los salarios de los trabajadores. O sea, termina afectando siempre a los que menos tienen. Entonces, por eso es que nosotros decimos que es mentiroso el gobierno cuando dice que es progresista y popular y que pretende que los que más tienen paguen más, porque en realidad está haciendo que toda la provincia de Buenos Aires, incluida la clase trabajadora, la clase de menos poder adquisitivo, pague el monto más importante de esta medida que él está tomando. Uh-huh. Porque, bueno, lo de los ruralistas significa apenas el 15% del total que se pretende recaudar. Y en lo demás lo vamos a pagar todos los ruralistas. Exactamente, yo creo que hay bastante malicia en esto de instalar en primera instancia el hecho de la disyuntiva campo gobierno. Sí, tal cual, se acudió a este discurso. Y por otro lado, se escondió, digamos, toda esta otra cuestión de que iba a impactar en el bolsillo de todos los bonaerenses. Uh-huh. Este rural siempre es el más reactivo. Nosotros, por ello, acompaño a los pequeños y medianos productores, porque sé de su sacrificio, sé de lo que es estar en el campo, de tener lluvias abundantes, de tener los caminos cerrados, de tener años de sequía, etcétera. Por eso habíamos propuesto esta medida de que fuera parcial, digamos, o sea, que fuera en 5 años y no directamente. Y el resto de la ciudadanía, lamentablemente, no entendió, o no está entendiendo, es un sector muy muy chiquito el que tiene el impacto de la medida. Bueno, la situación es grave, como te dije al principio. Nosotros por ahí pensamos que no es descabellado que en 3-4 meses nos veamos otra vez en una medida como la que tuvimos que tratar esta semana. Tal cual, sí. Por eso te repito, la situación financiera es complicada, pero también hay responsables que tuvieron años de bonanza y que no supieron administrar estos volúmenes que venían en años buenos. Ahora nos vemos en años que aparentan ser flacos, como diría el antiguo cuento, pero bueno, hay un responsable y lamentablemente, como siempre, las clases medias y bajas vamos a terminar pagando con un sacrificio más en nuestro bolsillo lo que otros hicieron mal. Muchas gracias. No, les agradezco a ustedes.

Thank you. observamos que se trata de un servicio muy comprometido económicamente con la reforma impositiva, para el nuevo comercio salario de I'm going to go to the next one.

aquel extraordinario pensador que nos enseñó a saber lo que significaba la dependencia de la Argentina con esa guerra maravillosa que fue la política británica en el Río de la Plata y que complementó con su montón historia de los ferrocarriles. Es que alguien me decía que en la economía lo único que bastaba era saber que 2 más 2 es igual a 4. Y que si te lo contestaba era porque le estaban mintiendo. Y otra cosa que nos enseñó Carolini, que aquello que no está legislado a favor del trabajador, en la realidad está legislado en su contra. Y me parece que estas son las cuestiones que hay que tener muy, pero muy en cuenta hoy en la Argentina al analizar este tema de los números. Pero respecto a otro, y ese es el gran problema político. El capital simbólico dirigido a la clase media, como diría Lozano y Tomás Raffo, ¿quién reemplaza o quién ocupa el lugar hoy del que pueda producir un relato que valore a otros sectores populares en la Argentina? Y ese es un problema político. Económico que sigue siendo el principal donde su consulta de las respuestas están absolutamente consensuadas. Así que lo que hay que hacer acá es una muy positiva, porque han tenido, por ejemplo, le cobran impuesto a las ganancias al sueldo de los trabajadores, pero no le cobran impuesto a las ganancias a los bancos, a las financieras, a las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Aquí lo que respecta al tema, ¿no? El próximo viernes, algunas cosas que en realidad tienen mucho que ver con esto, pero se puntúa la semana, sobre todo en el PC, a través de la agencia de noticias de la CEPAL, algunas cosas que tienen que ver con los factores de los trabajadores que son los que ahora los que están marchando y participando en este plan. Esta semana, la prueba de su cargo de centro de su trabajo justo por 24 horas, reclamando justamente 5.000 pesos por el programa de la CEPAL. Y luego, tres días estatales, marchando en la plata esta semana también, en el marco de la jornada de lucha, que fue respuesta por el Consejo de la Plata, el Estado de Arte, y también muchas organizaciones en las que están diferentes, que se está con la PUA, la RUA, la Junta de la RUA, la RUA, la Teresa Vida, el Sindicato de Cuarentena, todas las organizaciones van a estar luchando participando de esta para el próximo viernes, que no viene siendo trabajada desde hace varios meses. Contamos un poco también las expectativas que tienen con respecto a todos los temas de la organización, que implica seguramente la Jornada Nacional de la Organización, que además termina el 13 de mayo. Esta reunión está directamente vinculada a esto que estamos discutiendo. Como nuestro avance hacia nuestro sector concentrado en la economía, que son los principales beneficiadores, es que las medidas de ajuste son inacciones sobre los trabajadores. No son una medida que tenga que hacer la financiera, entonces no se contrata a los trabajadores. La provincia es una de las principales medidas que muchos gobiernos están llevando adelante. Son las reformas en el sistema impositivo, en el sistema provisional, agregando años y aportes de los trabajadores para presentar los problemas de caja que tienen los gobiernos provinciales. Entonces, el paro de esta organización, que se hace un año después de que la CTA planteamos una serie de propuestas al gobierno y de demostrar cómo estas patronales y este gran grupo económico que maneja la economía del país siguen concentrando las riquezas, siguen siendo los principales benefactores y nadie les toca convocamos nuevamente un paro para volver a exigir que estas medidas se tomen y que creo que va a ser un paro importantísimo. La idea de hacer terminó un congreso de dos días, un congreso nacional de hace dos días, cerca de 160 congresales de todo el país, y estuvimos debatiendo, se ratificó el debate, la decisión de un paro el día 8 de junio y de realizar el 27 de junio un paro específico de los trabajadores estatales, porque hay respuestas que el gobierno no aparece, hay privilegios que cómodos y concentrados sectores de la economía argentina siguen sin ser tocados, y entonces nosotros estamos proponiendo medidas modifiquen esta situación y tomando medidas de fuerza para exigir que esas medidas se lleven adelante. Escuchame, lo que me pasa con este viernes, entonces, decir a nivel nacional, ¿cómo están colocando todos en la provincia? ¿Cómo se está colocando a nivel nacional? Sí, va a haber el paro, las movilizaciones y los cortes que se hacen, que vienen, va a ser en todas las capitales de las provincias, y aquí en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal marcharemos juntos y realizaremos un gran acto en la Plaza de Mayo, culminando una marcha. Y estamos convocando también a otras organizaciones que no son parte de la CTA, porque nosotros estamos absolutamente convencidos de que hay que construir un nuevo conjunto de la clase trabajadora. Y eso se construye con medidas unificadas y también se construye cotidianamente. Así que de un tesoro y dejan a los trabajadores con sus necesidades y miserias. Nosotros vamos a seguir demostrando que existe miles y miles de trabajadores dirigentes que organizan continuamente las fábricas, los lugares de trabajo, y que no somos la negocia del poder, sino que tenemos la dignidad para construir una fuerza digna de los trabajadores y proponer un modelo de sociedad diferente. Un abrazo grande para ustedes y un saludo para el $150. claro, que necesita ser un cadáver con un pocito. Y claro, hay que pensar que hay alguien que cobra, que ahora le da a tu familia. ¿Yo? ¿No? ¿Qué va a estimar? Claro, llévalo a Candil. Se indicaron que el otro derecho puede estar en frente 21 de las fuerzas. casa sin deber a pagar extorsiones. Okay.

y activa el dinero. Yo estoy convencido que la necesidad de deuda del gobierno es para pagar los intereses de la deuda externa. Pero si no lo pagamos, ¿no? 8.000 millones de dólares tengo que pagar este año de intereses de la deuda. ¿Sí? 8.000 millones de dólares. Sí. Pero este año han pasado 13.000. Entonces, me parece que este es otro de los grandes temas, que sin aviso, en los grandes medios de comunicación. Entonces, yo voy a decir, bueno, yo te saco el dólar, ¿para qué? ¿Querés el dólar? Muy bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Crédito para los pequeños productores? De ¿crédito para los laborantes? ¿No? ¿Para pagar la deuda externa? Pues no, no hemos regalado la deuda externa. No, la deuda externa. Seguimos pagando de una manera escandalosa la deuda externa. Pero también la razón, dicen Cristóbal, dice la verdad que la gente no siempre fue muy soberbia. Nunca me pagó una opinión que sea el estatuto del programa, se puede pagar los pagos de las no puede soportar que el trabajo progrese y se quede más bueno en el país. Bueno, pero es una de las cosas que me gustó por un carajo. Gracias, pero nadie dice que te estaba moviendo y empezando a preguntar 35%. Para sacarlos. Pero grande, ahí sigue Rosario. Pero sí, que pasó por un equipo de gente. El 25% de los que se van a ver a tanto su cabeza. No, bueno, es que se van a jugar. No, el 25% de los que se van a ver a tanto su cabeza. No, es que se van a ver a tanto su cabeza. Y estamos llegando a un poco de un espacio que es para la gente de poder. Sí, está bien, pero bueno, que hay un montón de gente diciendo que está así, que hay gente, que hay mucha gente que no pasa nada. Que el trabajo, porque hay una idea, que el que está corriendo con esta situación de la pandemia. Necesitamos que tenga el pasito que va, tenemos que tener el pasito que supuestamente tengo para dejar a la misma parte de la gente que está en la casa. Pero a la gente común me parece a mí, ¿eh? Yo no para venir a la casa para pagar el alquiler. No, ahora, viste que somos las cosas, la zona, la barra, para poder hacer la ropa, la cocina. No, comprar el 15 de la nena. Me parece que pasa por ahí las vacaciones. No me parece que por este momento. Pero ahora sí, es que no se puede hacer, ¿no? Si no se puede hacer cosas que ya no son. Thank you. no necesito Thank you. escuchamos a un diputado electo regional en su presente de la Comisión de Legislación Laboral en la área de la OIT. La ley de contrato de trabajo establece una diferencia sobre lo que se puede embargar y lo que no. Esta bancarización que fue presentada como una cosa positiva y la verdad que ayuda mucho, lo que ha permitido es que se produzca esto que vos planteabas, que es la utilización por un montón de sectores que van a la justicia y embargan, y después aplicar. Y uno se encuentra muchas veces que no tiene salario, y esto es algo muy importante porque significa un estado para la familia. Y mucho más cuando es un salario mínimo vital. Y lamentablemente todos sabemos que el 70% de la clase trabajadora argentina gana menos de 4.000 pesos. Y los jubilados, 4 millones y medio, están ganando 1.630 pesos. Gracias. que vamos a ver las 148. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a propósito de lo que está ocurriendo, que está ocurriendo en el mundo histórico, un referéndum, exactamente, un referéndum muy importante para definir si se aprueba o no el Consejo de Estado. Tengo que hablar de su argentino, de una referencia que prohíbe, o prohíbe en caso de prohibirse, la creación de la nueva unidad a la ciudadanía. Está haciendo un ratito, de la referencia, ¿no? Tiene una manera pública. Una referencia que es Marcial sobre lo que está pasando en el Hospital de Abraham en este momento, donde un conjunto de médicos y enfermeros que trabajan allí están haciendo la originalidad de estar expresándose en los procesos. A raíz de que el Hospital de Abraham, que recordamos es un hospital nacional, que tiene una administración centralizada en la escala de los años, pero también tiene una participación en el Estado Nacional, contrató a un servicio de todos para los chiquitos que están en situaciones de salud complicadas, delicadas, pero que no se hagan. Es perfectamente la calidad de la vida, no de esa vida, de todo, porque la vida de la sonrisa tiene mucho que ver con la recomposición de toda esa vida. Pero el tema es que los procesos, como no se ven patrones, ya no se ven como una pena de la vida. Entonces, los médicos y las enfermeras se regresan a los payasos, ¿no? Que es mejor que los payasos funcionen los médicos. Y les puedo asegurar que la noticia de la pena hoy es la página central del diario Crónica. Pero la empresa que fue interesantísima, la medida de protestar, pero la violencia que en realidad está muy bien que los chicos le den la medida de los payasos, pero para los que son chicos, para los que no son médicos. Exactamente, exactamente. No es un punto de vista. Es una mica de la empresa para nosotros, prontamente, que vamos a dar el voto si es para España. Actualmente ese lugar es usado solo para reuniones del gobierno, ya que no más tarde de ello siguió habitando en su casa después de asumir su mandato. Además, solicitó que se haga un informe con los otros edificios públicos disponibles a ser utilizados en caso de que se saturen los refugios ya existentes. En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 14 grados, 2 décimos, humedad 69%. Hacia lo alto. Bueno, a ellos son representativos, porque la cantidad de que puede tener el referéndum es que será vinculante con el plan de la decisión popular que gobierna los habitantes de Tabacalabra, el patrón que Argentina eleven como soberano en cuanto al voto. Los habitantes se van por la medida de un gobierno que no puede ser nada de esperarnos por el capital económico que está detrás de un movimiento minero. Juan Carlos Alonso, conocido de la importancia de todo el gobierno, me imagino que el gobierno de protesta no se hace. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas tú? Muy bien, ¿por qué no me estoy encontrando? Lindo, muy frío. ¿Cómo está frío, o sea, de ahí está? ¿Cómo está? Y hoy a las 7 de la mañana habían que 5 o 6 grados bajo cero. ¿Qué pasa? Ah, soy nacido y criado acá. ¿Y cómo era el una población bastante tranquila, digo, escuchando el comentario tuyo, la verdad que lo de mañana va a ser histórico. Yo creo que en el país, nosotros, ha generado en la localidad, por supuesto, este tema del sí, del no a la ordenanza 1054-12, cierta polémica en el pueblo. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Si nosotros estamos por el sí a la ordenanza para que se prohíba la minería cielo abierto, y hay gente que dice que, bueno, hay que generar este puesto de trabajo, esto en todo caso lo hacen. Lo que nosotros ya conocemos en este país, el lobby de las empresas y políticos que se prestan para todas estas cuestiones, ¿no? Pero con respecto al tiempo, evolucionando, creo que mañana va a ser mejor todavía. Y el padrón de votantes, para que tengan una idea, esta población debe tener como 10.000 habitantes, hay 3.800 y pico de personas que mañana tienen que expresarse por el sí o por el no, ojalá sea por el sí. Yo creo que hay un altísimo porcentaje de gente que está por el sí o no ordenado. Esta es una población hacia los alrededores y demás, y ganadero. Acá hay muchas estancias alrededor del pueblo de Mar, de hecho estamos rodeados de estancias. Pero de lo que vivo es de, concretamente, el Estado tiene una empresa estatal acá de explota termas acá a 70 kilómetros de la localidad, de las termas de Copagua y Cariagüe. Ahí trabajan 600 personas. Tenemos la Dirección Provincial de Vialidad, Distrito 6, está también instalado acá en la localidad. Después tenemos empresas y pequeños y medianos empresarios, como aquellos también comerciantes, que dicen que la economía va a salir del Estado en este lugar. Pero el turismo también tiene que estar en el turismo. El turismo termal que está explotado por una empresa estatal. Es decir, en esta provincia, cuando venían por el ente provincial de energía, el ente provincial de agua y saneamiento, por el ente provincial de termas, que justamente la que está acá, no se la pudieron llevar. Ha sido una pelea dura de los vecinos y vecinas de la localidad, porque también, si uno saca terma de este pueblo, la verdad que no tiene razón de existir. Estoy, digo recién que trabajan 640 compañeros, ¿no? Exactamente. Y cuando hablamos de su prevalencia, pero de una manera en general que les permite este trabajo, este trabajo que ustedes desarrollan, es el momento por cómo podemos calificar. Y la verdad, yo tengo que decirte una cosa. Sí. Yo hace 3 años que estoy viajando, siendo y viniendo. Yo estoy viviendo en Neuquén. Si todos los viernes me vengo a mi localidad. Me he ido. Voy, trabajo allá y voy, me vengo para mi localidad. Por lo cual ya son 3 años y en 3 años yo no, porque todos los fines de semana que vengo lo encuentro cada mal quinto. Para mi alegría es que hay mucho más discusión, noto que hay una apertura, que hay gente que antes no decía nada, ahora lo dice. Yo veo gente que está participando en estas reuniones, por ejemplo, el tema del cielo de ordenanza, que antes no estaba y ahora están, que tenían una opinión distinta, Y esta la verdad que es una para mí es una alegría, ¿no? Ver que la gente ahí esté discutiendo y viendo el futuro de nuestra realidad. Yo quería decirte esto porque claro, ha tenido mucha repercusión este tema del sí en la localidad, porque bueno, ahora se han venido a la localidad todos los políticos desde Neuquén hacen 360 kilómetros para estar acá acompañando, y no están acompañando sí a la ordenanza, sino que están diciendo no a la ordenanza para que se explote la minería. ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se explote la mina. Claro. Ellos están trabajando en eso, de hecho están trabajando. Yo anoche pasada, digo, uno que joven pueblo se conoce. Bueno, anoche andaba a las 1 de la mañana caminando y veía reuniones en casa donde se llamaba la atención y era decirme, y algunos compañeros me decían, esa es la casa del no, por ejemplo, ¿no? Si esa es la casa del no, decir que hay tantos reunidos los partidos. Tengo que decir también que de acá, la gente de la Cámpora, ayer hubo una reunión en la localidad, me comentaron recién los compañeros que estoy trabajando con ellos. Estoy levantando un terreno, por eso le pedí disculpas un rato a tus compañeros, porque estoy cerrando el terreno de mi casa hace 22 años que vivo acá y no lo puedo cerrar todavía. Estoy trabajando en diferentes comentarios. Y así lo que comentaba, que no es ya antes de comenzar en el pueblo, esto es como decir, están ya tanto identificados. Mañana el porcentaje va a ser alto de gente que va a ir a votar y ojalá. Yo como no estoy, te decía hace un rato en la semana acá, no estoy teniendo una lectura más o menos de cómo está el porcentaje, si es un 60, un 40 o un 30. Claro, exacto, pero es alto, ¿eh? Es alto. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí. Bueno, yo creo que hay muchas posibilidades. Ojalá sea así. Yo no sé, tenía una discusión con mi compañera, mi esposa, ¿sí? Porque como ella se queda acá en el pueblo y yo me voy, y ella me cuenta lo que va a pasar. ¿Qué le pregunta? ¿Qué le pregunta a los que están proponiendo el proyecto nuevo? Es una cosa muy perversa. Esta localidad, para que ustedes sepan, tiene esa cantidad de habitantes con todo alrededor de 10.000 y pico, y tiene casi 1.100 desocupados. Así que, claro. Entonces están trabajando. Acá hay una comisión que se armó, que no a la mina se lo había otro, y comisiones de un lugar como Campana Laguna, que es ahí donde está el Cerro Tres Puntas, lo cual yo lo recorrí de punta a punta bajo la ordenanza, porque bueno, como yo estoy trabajando en la Central de Trabajadores Argentinos, y queríamos hacer un informe de todo eso, así que fui con un compañero, sacamos fotos, recorrimos los lugares, y la verdad que si uno se pone a pensar que si hacen una así la abierta, se la explotan, hay mucha agua de vertiente ahí. Eso lo matan en 2 días. Por eso los ganaderos y los pequeños crianceros que están alrededor también están trabajando por el sí a la ordenanza. Y esto, los políticos lo que prometen es esto, es decir, nosotros con esto generamos tantos puestos de trabajo, y es cierto, la gente ante la desesperación, los compañeros terminan discutiendo y las discusiones son muy viscerales acá. Entonces terminan peleándose, se genera polémica, terminan en otras cuestiones, que la verdad que nosotros lamentamos esas cosas, porque hay cosas que los políticos en vez de hacerlas y tener un poco más de muñeca, llegan y hacen todas estas cosas. El problema acá es el negocio. Y cuando hablamos de eso, hablamos de qué empresa que está detrás de este emprendimiento minero. Este emprendimiento minero sería una empresa china, que es la misma que estaba allá en Sierra Grande, en la provincia de Río Negro. Y bueno, ahí ya tuvimos problemas, y nosotros conocemos más o menos lo que pasó en ese lugar, porque bueno, la explotación no solamente de los recursos naturales, sino la explotación de los recursos humanos, el no tener en cuenta el pago de los salarios, un montón de cosas. Y la explotación es doble, no solamente los recursos naturales, sino el ser humano. Uh-huh. Y después ese ser humano, ese compañero, esa persona, ese sujeto, trabaja un tiempo y después una persona que queda sin trabajo, y hablo de un tiempo de 3-4 meses, después ya lo demás lo hacen toda la maquinaria. Si estamos hablando de esto que es hacer abierto, acá hay una exploración. Yo, para que ustedes tengan un ejemplo, y le pido disculpas por lo que hace este comentario, acá tenemos un campo que se llama Mulichincón, y lo tenemos a de la localidad de Parac. No quiero macanear, pero está como a 15 kilómetros de acá. Pueblo, ¿eh? Sí, sí. Este, por ejemplo, ahí ese campo de Domingo Lagos. Hay un diputado, González, que tuvo la habilidad en aquellos años, pícaro, visionario, recorrió esos campos, lo exploró, encontró minerales, mercurio, cuarzo, oro, oro, plata, y fue lo registró. En ese campo, por ejemplo, hay 12 minerales, se encontraron 12 minerales, ¿no? Sí. Yo cuando hablaba con el dueño del campo, le digo, pero vos tenés minerales para hacer dulce. El señor, pero lo que está arriba mío, lo de abajo es de González, del diputado, de la diputadora. No, estas cosas están pasando. Yo, este país es un país muy rico en términos de lo que es la minería. Sí, porque ahí acá en Neuquén, por ejemplo, uno va, vamos a suponer que hay ya un 10 caminos y encuentro un mineral, voy y lo registro. Está en el campo de José Pérez. Sí. Ahora, yo ahí lo registro en el nombre mío. José Pérez y otro mío. Ahí de quién lo registra. Yo he hablado mucho con este diputado, porque lo conocemos hace muchísimos años. Él acá explotó las minas, las rositas, que lo decían antes, que hacía pico y pala y dinamita. En Arabia hay cosas mucho más grandes, y el daño mucho más grande todavía. Era artesanal, lo de Campana también se explotó en aquel momento. Y ahora lo bueno, vienen con todo esto. Así que los políticos que llegan a la Ucrania se llevaron Juan en estos días para evitar la extracción de esta minería. Ah, no, sí, sí, pero así acá llegan todos. Y sí, son los gerentes, exactamente. Lo que pasa es que me parecen, aparte de esto va a ser gobierno, digo, ¿no? Acá van a las atacas con camino de 4x4, con colchones, con comida, con plata, con esto, con lo otro. Claro, llegan esta noche, van a visitar a los vecinos, y el vecino a la mañana y se encuentra en el cuarto oscuro con un problema. Dice, yo no puedo ser tan malo, ¿no? Ponerle voto a este hombre que me vino de Neuquén y yo presento 60 kilómetros, me trajo colchones, me dio plata, me dio esto, no, pues no. Eso es una cosa muy jodida, la compra de conciencia, la verdad, que a nosotros nos preocupa muchísimo. Bueno, pero sigue pasando, sigue pasando. Eso es importante, de manera, me parece que va a haber una demostración de donde todo el día de este trabajo que se ha hecho, una energía que con mucho más recursos, que seguramente mejorará artesanalmente, con el apoyo de algunas organizaciones. Por ejemplo, la secuela, imagina la carta que abre, que se perdió, que allí se transformó en una colectiva de un presidente de Montaña, está hablando, está pasando así. Tenemos concejal acá, el concejal de lunes, también está en el mismo. Yo soy de lunes, soy miembro de la Unión Local de Longopoe, pero como estoy en Neuquén, todos los compañeros de Longopoe me dicen, bueno, ya estás tanto tiempo acá, así que tendrías que ir dejando. Estoy acá en los compañeros de están acompañando, la CTA y ATE también están acompañados. Exactamente. Exactamente. El ANSES que trabaja en Zapala, que es de acá en Longopoe. Uh-huh. Y que dice una amiga para afuera, pero para adentro es la que trajo lo de la campo de ayer, hace toda esta reunión y otro montón de cosas, juntando la juventud y esto y aquello. Acá hay una juventud muy grande, digo, para la población, esa gente, si uno no la conduce y aparece todo esto de la campo y demás, está generado. Por lo menos yo tengo una alegría, porque hoy de la mañana cuando estábamos hablando con los compañeros de esto, me decían, no cayó bien el tema de las ámparas. Lo que pasa es que los tipos llegan como papá Noel acá a la localidad, ¿no? Vienen con cosas. Acá quiero decir que aparecieron cuatro camiones de esos uniforme y cargado con heladera, eso es quién me lo ha hecho desde Buenos Aires. Eso no tiene que ser una absoluta prioridad. Nosotros tenemos un compañero que yo estoy levantando, como decías un rato, un perdón, y el compañero que está trabajando conmigo, que es un compañero afiliado, está en la CTA, fue candidato a concejal con nosotros, y me decían, no, mira, fueron los vagos, me dieron una ladera, me dieron una cocina, me dieron un tanque, me dieron una mesa, y mira, y está caliente, porque no me dejaron la silla, me pasaron 6 kilos. Una de estas cosas es que las que pasan en estos pueblos chicos se nota muchísimo, siendo el empleado barato de la minera. El que me da la gana, los dos, sí, pero no te da la gana porque la confusión de la mujer no es la gana en realidad. No, no, se entera la idea de que el kirchnerismo tiene una variante progresista, popular y toda esa historieta, cosa que en ciertas cosas es verdad, pero acá lo que demuestra es la perversión. Pero con la minería es una política que ¿Cómo?

llega cuando las voces se multiplican en la iglesia para que se permita el matrimonio sacerdotal. El cielo está iluminado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, durísimo, humedad 69%. Estamos con la de hacerlo un poquito.

si está en su casa, que te quede con él, es un caso completo. No se puede quedar con él, tiene que pagarlo, y no puede conseguir valores. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo puedes? Tienes que dar una ganancia para poder dejarlo más que la hora, para poder valorar su banco, lo que ese mismo banco te prestó, es un absurdo. Si no lo puedes regresar, especificar. Ahora, ¿lo voy a especificar a cuánto? Esa es la pregunta, ¿no? Porque uno se va a dar cuenta, pero cuando te quede con la hora, que se puede pagar la hora, 4.30, 4.40. Pero la cosa es que lo puedes 4.60, pero eso te lo puedes 6 pesos. Porque si no lo puedes sumar, no interesa, pues si te cayó sobre la negociación, en cuarta, no te va a dar un peso. Ah, yo sé que estos tres son de 20 dólares, pero ¿qué pasa hoy? No sé si son 10, si son 15, si son 20, si son 100 mil, pero mucha gente, a mí particularmente me pasa esto con un banco pequeño, que está pasando por una situación en la que no tiene dólares para pagar el crédito que contó con dólares. Y en tal caso, yo no me voy a dar un dólar, pero no me voy a dar un dólar, no me voy a dar un dólar. Porque tiene que pagar una opción, no me voy a dar un dólar, no me voy a dar un dólar, no me voy a dar un dólar, no me voy a dar un dólar. Para decir que festejamos la reconquista Malvin. Y así me gusta, ¿sabes? Como nos echa carpiendo los ingleses, terminando en mi escuela. No puedo hacer como una ficción, ¿Qué puedo hacer la policía? Thank you. sino el siguiente, la tu concepción de la China. Con eso de Tucumán. Con eso de Tucumán.